just might snatch a Ferrari and buy my boo a limb. I just might snatch her a necklace, drop a couple on the ring. She ain't wanting for nothing because I got her everything. It's Big Zoo up on the band, though. Remind me where I can't go. Remy Bush got the stamp, though. Kind of hell of the bands, though. Boy, how fuck are your bands? Go Fetty Wap, I'm limit 50,000. Can't how I stand, though. If you check it from my pockets, I'm locked. Cooking pies, I'm like, hey, what's up, hello? Seen your pretty ass soon as you came in the door. I just wanna chill, got a sack for us to roll. Married to the money, introduced her to my stove. Showed her how to whip it, now she remixing for low. She my track queen, let her hit the bando. We be counting up, watch out for them bands go. We just set it though, talking matching Lambos. 56 a grand, 500 grand. I swear I love it, I should work the grand pro. Hit the strip club when you let the bands go. Everybody hate who we just call the fans though. In love with the money, I ain't never let go. I be smoking dope and you know backwards what I roll. Remy boy, Fetty, eating shit up, that's for sure. I run in your house, then I fuck your hoe. But Remy boys are nothing, but Remy boys are nothing. Yeah, you hit my boy. Sounding like a zillion bucks on a track. I got whatever on my board, whatever. Put your money where your mouth is. Money on the wood make the game go good. Money out of sight cause fights. Put up a shut up, huh? Mythic Grit, huh? RGF Productions. Bueno, ahí escuchábamos a Trap Queen, un tema de Fetty Wap, en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta. 26 de octubre de 1984. John D. McCollum, de 19 años, se suicida con una pistola calibre 22. Después de pasar el día escuchando música de Ozzy Osbourne. Un año después, los padres de McCollum emprendieron acciones judiciales contra Ozzy Osbourne y CBS Records, alegando que la canción Suicide Solution, el suicidio es la solución, incluida en el álbum Blizzard of Oz, contribuyó a la muerte de su hijo. El caso finalmente fue desestimado por los tribunales. El álbum Blizzard of Oz de 1980 contiene la canción Suicide Solution, pero también contiene otras tres buenas canciones. Esta que estamos escuchando, Goodbye to Romance. Y también contiene la canción Mr. Crowley. Y también contiene esta otra canción. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Crazy Train, Ozzy Osbourne. We'll be right back. En Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Leaving with you's just the putting me through it all. Es Phil Collins con la agrupación Genesis de los 80, el tema That's All. Es Estrellas de Medianoche, todas las noches de 11 a 3 por emisora cultural de Pereira 97.7. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Lo que sucedió en esta fecha, 26 de octubre, un día como hoy, pero del año 1996. La agrupación Spice Girls llega al primer lugar en Inglaterra con Say You'll Be There, donde permanece 2 semanas. Es el segundo número uno en el Reino Unido de la banda femenina luego de Wanna Be, que había llegado a la cima en julio del mismo año 1996. Say You'll Be There incluye un solo de armónica interpretado por Judd Lander, quien hizo lo mismo en el éxito de 1984 de Culture Club, Karma Chameleon. Vamos a ver si sí es verdad. Vamos a encontrar el solo de armónica del señor Judd Lander en Say You'll Be There. Ahí está. Vamos a encontrar el solo de armónica en Karma Chameleon. Muy cierto. Los dos solos de armónica tocados en esas dos canciones, Say You'll Be There. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Y Karma Chameleon, por interpretados por el señor Judd Lander. Aquí están las Spice Girls, Say You'll Be There. La canción que en una fecha como esta, 26 de octubre de 1996, alcanza el primer lugar en Inglaterra. Now you tell me that you're falling in love. Well, I never.

Es una canción de los 80. Bueno, es un tema original de Slade de los 70, pero en los 80 Quiet Riot la hizo éxito también. Come on, feel the noise. En Estrellas de Medianoche. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Por emisora cultural de Pereira 97.7. Es con Bert Camfert. La Vie en Rose. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance. Of what should be, it's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is charging the doors. It's a kind of magic. The way